Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Hola Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal Jorge, cómo andás? Bien, espero que te mejores un poquito porque tenés la voz bastante tomada, ¿no? Creo sí, que sí. El otoño está entrando dentro tuyo, ¿cómo andás? Sí, todavía no es porcina, pero me parece que son resabios del aviar. Puede ser, de la última temporada. Todavía no salimos del dengue, ya arrancamos por la gripe porcina, pasamos la aviar, es decir, creo que bueno. Acá estamos nuevamente haciendo el programa. ¿Te acordás, Jorge, que nosotros cuando empezamos a jugar con la idea de hacer un programa sobre temas de la ciudad, hablamos de que, bueno, la ciudad en realidad es su gente, ¿no? Uh-huh. Las cosas, las casas, las cosas, el mobiliario. En realidad no expresa identidad. Lo que expresa identidad es la gente, lo que la gente uh-huh. hace, cómo la gente vive la ciudad, cómo la gente usa la ciudad y sus actividades. Y bueno, una expresión muy importante de una actividad muy importante de la ciudad es la cultura. Esta ciudad tiene una identidad muy importante desde el punto de vista cultural. Hoy estamos con un grupo de muchachos. Sí, los vas a presentar vos seguramente. un grupo que está presentando una obra que se llama Salamanca, última batalla de un revolucionario. Estamos con su director, a ver, Jorge, vos. Bien, el director es el señor Derfil Prada. ¿Cómo, qué tal? Bueno, hay que avisarle a los oyentes que tenemos cuatro personas. Tenemos cuatro personas y un solo anteojo. Y un solo anteojo y con un solo cristal. Accidente que suele no ocurrir. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir que se presente el director. Derfil Prada. Bueno, Derfil Prada es el director de la obra Salamanca, última batalla de un revolucionario. Se está dando en el Centro Cultural Raíces. Contanos un poquito, Derfil, cómo nace este proyecto. Después vamos a ir presentando a los actores que también están con nosotros. El proyecto nace y cómo nace en ese lugar también, digamos, dos cosas que están vinculadas, y sobre todo a esto que vos decís, la cultura en la ciudad, es nuestra ambición de la sala, de que se instalaran espectáculos del tipo de Salamanca, ¿no? Salamanca nace como un proyecto donde convergieron dos propuesta, digamos, una sobre uno de los personajes que se llama El Hombre en el texto de Jorge Paladino, que es un autor dramaturgo del Gran Buenos Aires, y otra es Salamanca como dirigente sindical desaparecido. Bueno, dos cosas que siempre me subyugaron, me ganaron las ganas y el deseo de poder hacer algo con eso. Claudio, ¿por qué no le contamos, si te parece, un poquitito a la gente, quién era René Salamanca, ¿no? Dirigente comunista de SMAT, contale. Me gustaría que lo cuenten algunos de ellos. Como para referenciar, si te parece. ¿Qué mejor que Salamanca, ¿no? ¿Quién lo interpreta en la obra? A ver. Decinos tu nombre. Bueno, mi nombre. Vos hiciste de René Salamanca. Yo hago y seguiré haciendo de René Salamanca. Bueno, el día que yo lo vi, hiciste. Sí. Es verdad, lo seguís haciendo. Lo sigo haciendo. Mi nombre es Alejandro Sadursky, soy actor. Y bueno, tengo la gran responsabilidad de encarnar este personaje. Y bueno, René Salamanca fue un dirigente sindical del SMAT Córdoba en el año 75-76. Gremio de mecánico uh-huh. de Córdoba, uno de los gremios más importantes del país, uno de los más combativos en aquel momento, y en todo el proceso histórico argentino, siempre los mecánicos fueron los que tomaron la posta de la lucha. Y bueno, era un hombre del campo popular, ¿no? Exactamente, incluso su origen es campesino, o sea, de chico él vivió en el campo, se crió en el campo, Después empezó a incursionar en el tema del trabajo con la mecánica, la industria metalúrgica, y en esa derrotero, famosa oleada del campo hacia la ciudad. Sí. Sobre todo al proletariado industrial, ¿no? Exacto, que fue, digamos, lo que compuso después el proletariado industrial. Claro. Y en esa gestación, digamos, nace René Salamanca y llega a Les Mata como obrero, digamos, ¿no? Y dentro ya de la planta, trabajando como obrero, comienza su capacitación, por usar un término contemporáneo, sindical, digamos, ¿no? Okay. A raíz de ir conociendo a los compañeros, ir viendo cuál era el funcionamiento, cuáles eran las injusticias que estaban planteadas en ese momento. Un hombre muy lúcido, muy inteligente, políticamente muy jugado, Y que tuvo que pasar a la clandestinidad después, ¿no? Por lo menos. Sí, al final de su historia tuvo que pasar a la clandestinidad porque ya tenía pedido captura. Uh-huh. Como muchos otros tantos luchadores de este país. Pero yo, digamos, si bien la historia se detiene, la obra se detiene en los momentos finales de Salamanca, creo después que de su captura, ¿no? Exactamente. Creo que lo que hay que rescatar en realidad de Salamanca, si bien se rescata en la obra, pero digo en este momento, uh-huh, en esta instancia, es su lucidez política, su claridad, su convicción y el poder del liderazgo que tenía este personaje. Tengo que contar, Jorge, que la obra transcurre en una celda. Toda la obra transcurre en una celda. Bueno, digamos, el conflicto fuerte, el conflicto más decisivo es entre René Salamanca y el que denominan el Chacal, que es el comandante que está a cargo de la operación en Córdoba. Que está a cargo de la operación en Córdoba, el represor que está a cargo de la operación en Córdoba, que está encarnado por... Acá el amigo presente. Miguel Dedovich. Miguel Dedovich. Bueno, Miguel, ¿qué me iba a preguntar? ¿Cómo era este tipo? No, en contraposición a este militante popular, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es... ¿Tu triste personaje, se diría? Sí. Mi personaje, yo diría que más que es nada... Es toda una polémica eso, uh-huh, ¿eh? No, vamos a aclararlo tanto. A que más que lo histórico me importa el significado, digamos, uh-huh, ¿no es cierto? Porque este señor, que en este caso sería Menéndez, no era ni mejor ni peor que toda la caterva de sujetos que estaban en la historia, digamos, todo lo que fue el proceso. Entonces casi una metáfora sobre la maldad, sobre la estupidez, sobre la soberbia, enfrentándose en este caso a alguien que encarna todo lo contrario, que es Salamanca. Uh-huh. En realidad, si yo tuviera que decir lo que yo siento trabajando, es que en algún momento, yo sé que vamos a disentir, y más con Darly Prada, que siempre nunca estamos de acuerdo en estas cosas. Afortunadamente. Pero que hasta en este sujeto que encarno yo, hay una suerte de admiración por Salamanca, hay una suerte de admiración. Ustedes me pueden decir que es parte de la seducción, que es parte del engaño que él elabora con tal de captarlo. Pero yo digo, pucha, esto que dijiste vos lo dijiste hace un momento, que es un tipo lúcido, que es un tipo valiente, que es un tipo claro en sus objetivos. Porque en todos los seres humanos existe una suerte de ambivalencia, alguna zona oscura en los más buenos y una zona a lo mejor menos oscura en los peores. Yo digo, ¿por qué no? ¿Viste? Yo trabajo esa cosa, ¿no? Que en un instante me detengo a admirarte. Después me gana mi intención de hacer elaborar el engaño, cosa de captarte a vos, que te vaya y poder, bueno, todo lo que fuere. Eso es lo que me parece de mi personaje. Me parece que es más que nada, más que un sujeto que tiene un nombre, es una figura que encarna lo que fue ese momento histórico, ¿verdad? Eso me refiero. ¿Hubiera deseado este comandante tener hombres como René Salamanca dentro de sus filas? Seguramente, porque creo que hubiera utilizado de ellos lo peor. Decir, no, para los hubiera utilizado para lo peor. Para lo peor, claro. Yo claro que sí, porque me imagino que entre ellos se valoraría esto que él dice en un momento, un tipo, la valentía, la fidelidad a sus camaradas, la claridad de objetivo, claro que con otros fines, ¿no es cierto? Claro, esa es la historieta, claro, ¿no? Sí. Ahora, entre este, lo acompaña a René Salamanca, lo acompaña una figura un poco misteriosa al principio, porque desentona con la celda. Yo te voy contando lo que yo fui viendo y cómo lo fui percibiendo en la obra. En la obra. Al principio desentona un poco con la celda, porque es un hombre de traje, es un hombre más bien elegante, no parece lo que uno recuerda como el preso político común que, uh-huh. que estaba en una situación muy, muy, muy precaria. Y se empieza a producir un vínculo entre los dos, y ahí aparece nuestro tercer personaje. Decirnos tu nombre y bueno, no sé si se puede revelar quién es el personaje, sí, pero... Sí, cómo no, sí, bueno. Sí, ahora no tiene ningún misterio. Pero se juega un poquito con esa, a mí me sorprendió y, digamos, fue interesante, ¿no? Esa sorpresa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alberto Clementín. En realidad, bueno, eso es un logro del director, digamos, porque la obra cuando planteaba realmente la historia de dos presos, si se quiere, dentro de una celda. Lo interesante que tiene esta propuesta que Derli, digamos, ha hecho que este personaje que yo encarno, que en realidad es Julio Fusik o Julio Fusik, lo haya puesto en otro estamento, digamos, ¿no? En un estamento en lo cual es una especie de fantasma que está dando vuelta dentro de ese ámbito, y del cual viene a representar un poco, si se quiere, un poco la conciencia, está pendiente de lo que piensa Salamanca. Salamanca cuando necesita es como que le va a pedir una sugerencia. Y en realidad lo que está haciendo este personaje es estimulando, pero a su vez, porque ya Salamanca también lo tiene muy claro, esta lucha de cómo ganar, de cómo llevar adelante este duro trance que es el cautiverio. Hay un parangón entre los dos personajes. Si te parece, ¿por qué nos contaste quién es Julio? Bueno, claro, hay un parangón por eso mismo, ¿no? Fusik es un personaje que ha nacido en el año 1903, y bueno, estudió filosofía, fue investigador teatral, fue crítico de teatro. La década del 20 le abrazó la revolución. Claro, él era checoslovaco. Nació en Checoslovaquia, sí. Él abrazó la revolución rusa y bueno, y se mete dentro del partido, funda el partido comunista en Checoslovaquia. El logro que tiene él, su mejor victoria, fue que en el año 42, la Gestapo, en plena ocupación nazi, lo secuestra, digamos, y lo lleva a Berlín. Y él derrota a sus enemigos. ¿Cómo lo derrota? No delatando a nadie. Ese es un logro que tiene un paragón con Salamanca, porque de Salamanca ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Se supone que cuando Salamanca es una persona que ha vivido poco tiempo en cautiverio, y después que se lo mata, que se lo fusila, ninguna de las personas, compañeros de él, cercanos, ha caído. Lo mismo le ha pasado a Fusik. Bueno, Fusik fue un emblema para muchos. Una persona que fue declarada con el Premio Nobel de la Paz en el año 1950, claro, el premio póstumo. Y bueno, por él también se ha instituido el Día Internacional del Periodismo. Correcto. Bueno, Claudio, tenemos que ir a un pequeño corte. Vamos a hacer un pequeño corte y después y volvemos a preguntarle a Derli algunas cositas relacionadas con el tema. Volvemos a seguir charlando con el tema. Dale, estamos en AM1010 Onda Latina y nuestros teléfonos son 4372-5863 o 4372-5867. Pero antes de ir a un corte, quería dar una buena noticia. A ver. Tenemos dos pares de entradas regaladas por la producción de Salamanca, Última Batalla de un Revolucionario, para las dos parejas, cada entrada para una pareja, para los primeros que se comunican con nosotros, bueno, al 437... Bárbaro. El 4372-5863 o 4372-5867. Ya volvemos. Me preguntaron cómo vivía, Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico airesciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Sí, como estábamos hablando, Claudio, ¿no? Exactamente, como estábamos hablando recién en el corte, la idea sería que nuestro invitado, el director de la obra, nos comente un poquitito qué relación ha habido entre, digamos, en la elaboración de la expresión de esta obra de él entre Fusik y René Salamanca. No, ¿qué aporta Fusik y en qué enriquece esta relación que se va formando entre estos dos hombres? Sí, habría que partir un poco de los hechos históricos, me parece, para encontrar ese parangón o esa similitud o esa coincidencia. Los dos eran, obreros clasistas, los dos eran comunistas, los dos antifascistas, en el caso de Fusik, antifascista del fascismo alemán, y Salamanca denunciando el fascismo del golpe de Estado del 76. O sea, que él ya lo había visto venir. Él lo había visto venir y había hecho muchas denuncias, tanto a un imperialismo, decía que había dos golpes en marcha, uno producido por los yanquis y otro producido por la intervención también de los rusos en cómo se repartían eso. ¿Quién se iba a quedar con ese gobierno? Y él defendía al gobierno en cuanto a su institucionalidad, digamos, con toda la fuerza, como una posición antifascista, antigolpista y antiimperialista, muy patriótico en ese sentido, decía ni amo nuevo ni amo viejo. Entonces, digamos, después está la circunstancia de lo que pasó con Salamanca y por qué Salamanca lo tiene como un alter ego o lo visualiza, tiene visiones sobre él, porque Fusik fue un hombre que en el mundo fue reconocido por esa gran lucha que tuvo en ese año y medio. Se editaron muchos libros en 50 idiomas, en Checoslovaquia fue un héroe, porque realmente fue un luchador dentro de la cárcel, en la fortaleza mismo, como dice la obra, del enemigo, y sino que también tuvo una larga militancia desde muy chico alrededor de la clase obrera checa y ahora en contra del fascismo y por desarrollar lo que en ese momento era el campo ese socialista en Europa. Entonces hay una similitud, pero en el juego dramático sirve como el otro, el pensamiento de alguna manera cuestionador de una cierta unilateralidad que puede tener un preso, o que se cae, o que se derrumba, o que pierde ánimo, o que no tiene contacto con el exterior. Fusik va dando su experiencia, poniéndola al servicio, porque nosotros no sabíamos si compararlo con un personaje como el padre de Hamlet, muchas veces lo dijimos, era ese fantasma que aparece y trae la verdad y dice lo que hay que hacer para resolver en la realidad concreta el conflicto que se ha producido internamente, o era solamente de la mente de Salamanca. Es decir, si era un aparecido, era de la mente de Salamanca. Pero a nosotros nos servía, porque ese era un... como ver la contradicción dentro de Salamanca. Esa contradicción, porque si Fusí dice algo, es el mismo Salamanca que lo está diciendo... le está diciendo, haciendo decir a Fusil lo que él tiene como contradicción, y en eso se va aclarando, va avanzando, y es que toman después las determinaciones que va tomando. Pero digamos que para él, para Salamanca y para los revolucionarios de aquella época, y como los revolucionarios de todas las épocas, lo de Fusil es una enseñanza, es una educación, es una guía. La obra trasciende los partidos políticos, o sea, trasciende, porque no, la obra tiene un tratamiento muy cuidadoso con respecto a lo partidario. Sí. No se nombra ningún partido político. Ah. En realidad se ve un preso político con su carcelero. Militante del campo popular, claro. Militante del campo popular, pero no se especifica puntualmente ningún partido político. ¿Es porque lo trasciende? ¿Trasciende la digamos lo puntual de un partido político? Es un tema fundamentalmente de una concepción que nosotros le aplicamos en los dichos de Fusik y en lo que queríamos expresar, que es un problema de que ahondar en la búsqueda de los hechos humanos, la sociedad humana, el dirigente humano, es decir, que esa sociedad hay que buscarla, hay que crearla, hay que construirla, porque esta es una sociedad mercantilista, comercial, individualista, y estos personajes tenían una visión distinta y una concepción de la vida muy distinta a lo que es la más media, digamos, de nuestra época. Entonces, trasciende y casi no es necesario, porque a través de los personajes uno va viendo, y sobre todo con relación a nuestra época, va viendo los móviles que los objetivos y los móviles que tuvo la dictadura militar más asesina que tuvimos en la Argentina, que hicieron desaparecer 30.000 personas y un sufrimiento enorme colateral con todo eso, haciendo ver eso, pero también que detrás de esto hay seres humanos y que esa sociedad nueva, desalienada, esa sociedad del futuro, el hombre nuevo que dijera el Che Guevara, digamos, la construcción de un hombre distinto, unas relaciones distintas, una relación con el trabajo, con la creación, con el arte distinta, nueva, que hay que construir. Entiendo. Yo propongo, vamos a un brevísimo corte y volvemos y seguimos charlando sobre el tema de Salamanca. Recordamos que hay dos entradas para aquellos que llamen, para presenciar la obra. Los primeros que llamen para presenciar la obra las van a poder retirar acá en la misma radio. ¿Hay un mensaje? Hay un mensaje. Agradecemos a Teo, Alma y Cecilia de San Cristóbal, que saludan a los conductores y felicitan por la obra. Felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a un cortecito. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños, AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad Láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pehuensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. ¿Viste qué lindo que lo dijiste? Aire, aire ciudadano. Ciudadano. Qué lindo, claro, ¿no? Sí. Como siempre decimos, la realidad, sí, lo mejor que pasa y suele pasar es en los cortes. Aparte, ¿no? me gusta que la radio nos agarre mientras seguimos charlando, porque en realidad la radio lo que es una ventanita. Cada uno de los bloques es una ventanita, una conversación que empieza cuando uno nace y termina cuando uno muere, ¿no? Ese es algo que no tiene con los demás. Bueno, quería hablar con Miguel. Miguel, vos has sido el chacal, un hombre muy odiado en la Argentina, ¿no? Un hombre muy defendido por ciertos sectores, hasta inclusive se puede decir hasta el día de hoy. Sí, el único que está vivo, inclusive de los tres personajes, ¿no? Y está vivo, claro. Ah, y el único que está vivo de los tres sobrevivientes. Una analogía con él. Sí, sí. Buena observación. ¿Cómo? Bueno, pero vos sos un actor, vos sos una persona, vos esto fue un trabajo, esto es una cosa que vocacional, es algo que vos como artista lo has tenido que plasmar. ¿Cómo fue plasmar esto que a lo mejor no condice con tu manera de ser? Bueno, digamos que, inclusive para que se me conceda el beneficio de la duda, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¡La duda! ¡Este lo agarré! ¡Vamos a empezar por la duda! Que no fue fácil de ninguna manera. Encarnar a este sujeto tan lamentable y que tortura, literalmente lo tortura a este joven amigo, a René Salamanca. Entonces yo tuve que pelear contra mis propios fantasmas, digamos, y en última instancia apelar a mis propios fantasmas también. Vuelvo a reiterar lo que dije en algún momento, que generalmente las personas que hemos vivido ya tenemos algún cadáver en el placar, ¿no es cierto? Yo tengo un par de ellos. Y que no somos tan buenos como parecemos, a eso me refiero, ¿no? Yo siempre tengo esa duda de que nadie es tan bueno ni tan malo como parece. Creo que lo dije hace un rato, pero eso para mí es un concepto en la vida, ¿no? Es importante. Nadie es tan bueno ni es tan malo. Y seguramente yo no soy tan bueno como creo, porque puedo hacer un trabajo que, si bien podemos encomillarlo como artístico, tiene mucho de puede usar la palabra vivencial, claro, vivencial, correcto, sí, ¿cierto? ¿Y de dónde aparece eso? ¿Dónde aparece lo vivencial? Seguramente en algunas zonas oscuras de mi propia personalidad, porque lo que en un momento a mí me provocaba una gran angustia, hoy ya no me provoca ninguna angustia, hoy casi lo disfruto. Claro, no mucho. Es como si te hubieras mimetizado. Claro, exactamente. Como que ahí en algún momento uno comienza a pensar casi como el tipo, en ese momento. Después, sí, por supuesto. Bueno, después uno tiene esas convicciones. Pero porque la maldad es... Yo a veces digo, ¿por qué la gente lo felicita a uno, no? Siempre que he hecho personajes de crueldad, yo creo que he tenido más éxito con los personajes crueles que con los buenos. Yo creo que la maldad es seductora. La gente se seduce con la maldad, y uno termina disfrutándola porque ve que, ¿será que hay algo masoquista en la gente? ¿Que hay algo masoquista en todos nosotros? Algo sadomasoquista, ¿no? Mira, es tan real lo que vos decís, Miguel, y voy a apelar al director de la obra, que suele pasar que muchas veces uno en las películas, sobre todo en la película americana, uno termina identificándose, sí, con estos personajes malvados, cuando en realidad debería odiarlos. Exacto. Uno se termina mimetizando con ellos y deseando que gane, cuando en realidad... ¿Viste? No, claro. No sé si lo compartís. No, ¿qué va a compartir? No, sí, lo comparto. Lo comparto como fenómeno, que no sé bien las causas ni cómo es exactamente, pero bueno, Miguel lo tiene experiencia de haber salido de filmar o del canal y y que lo espera la gente, alguna gente para también insultarlo y maltratarlo. Claro, exactamente. Te confunden con el personaje. O sea que lo que para nosotros es algo importante, porque no todos los actores pueden hacer ese grado de crueldad. Ahora, es interesante esto, ¿los confunden con los personajes? Esto lo dice Carnaghi en los reportajes que le hace Alejandro Apo a la noche en Radio Continental, donde dice eso, que justamente encarnaba un personaje que era tan diabólico que la gente salía y lo seguía insultando aún después de haber... Pero no te quepa la menor duda. Mira, esto viene de los tiempos de radioteatro. Uh-huh. Había un actor pobre llamado Omar Aladio, que era más bueno que... y la gente lo insultó. Bueno, y a mí me ocurrió, yo hice radioteatro, yo no soy tan joven. Pero habla bien de vos, Miguel. No soy viejo ni mucho menos, pero no soy tan joven. Y bueno, yo hice radioteatro, por ejemplo, en Mendoza, con un señor, Carlos Ubriaco Falcón, y hacíamos una cosa de esas del radioteatro, llamaba Viuda Fiera y Avivata, una millonaria en Alpargata, se llama. Pero salíamos a los pueblos a la noche a hacer la obra. Entonces, estaba el muy malo y estaban los dos guardaespaldas del muy malo, que éramos yo y el petizo Maravilla, que era un enano mendocino que era muy famoso. Entonces, cuando el muy malo me trataba mal a mí, yo descargaba la bronca sobre el petizo y le pegaba con un diario las putadas que me he ligado en mi vida. No, en serio, y ahora trabajando, haciendo cosas en televisión y demás, como también cuando uno hace algo muy lindo y muy tierno, también, ¿no? Las mujeres, esas cosas que pasa. Pero yo creo que fascina mucho más, lo vuelvo a decir, es la maldad. Sí, sucede hasta en las telenovelas. Cuando hacía el jefe de una secta y demás, claro. ¿Viste? Sí, siempre pasa. Alberto, sí. Es más fácil hacer personajes buenos, ya te hablo como actor, ¿no? Sí. Es más fácil hacer personajes buenos o malos. Mirá, no. Yo creo que todo tiene un riesgo, ya sea buenos o malos. O sea, personalmente, bueno, yo no me planteo eso. Creo que uno indaga sobre el actor, lo que hace es indagar sobre los personajes. Y trata, como dice Miguel, ¿no? De poner su vivencia en el personaje. Claro. O sea que para un actor, hacer personajes, como decís vos, de bueno o de malo, bueno, el trabajo vivencial o emotivo es similar, digamos, ¿no? Va por el mismo camino, digamos, no creo que haya una diferencia en hacer una cosa u otra. Sí, la maldad, uno hace mejor los malos. Es más fácil hacer el malo, es más fácil. Sí, a lo mejor, porque es más estereotipado, a lo mejor, para el malo, puede ser, porque el malo es, bueno, es como que uno ya tiene una experiencia. ¿Es más fácil hacer el malo? Es más fácil hacer el malo. Yo creo que el malo lo que tiene es que está más lanzado, ¿no? El bueno tiene límite, digamos, ¿no? La bondad tiene cierto límite, digamos, de acuerdo con la sociedad, con el status quo, digamos. La maldad rompe eso. Entonces, por ahí, a nivel actoral es más atractivo por esa cuestión tenés más permiso, como malo, totalmente, salís de quicio, digamos, te vas, ¿no? Podés romper tranquilo. Claro. Pero vos fíjate cómo se habla de los malos en la tele, cuando una piba, Isabel Maceo, ¿no se llama? Siempre hay la mala. Y hacen comentarios respecto del trabajo de esa, cuando hay otros que hacen trabajos a lo mejor mejores, sí, pero son más atractivos los malos. Sí, yo quería rescatar una cosa que la otra vez me crucé con Federico Lupi. Uh-huh. Y le acerqué una invitación para ver la obra. Y él, digamos, como es un actor conocido y qué sé yo, y por la edad que tiene, estuvo presente en toda esa época. Y me dice, qué bueno que se rescaten estos personajes para hoy, ¿no? Para hoy, para este momento histórico de la Argentina, donde el sindicalismo, digamos, tiene un poder increíble, donde hay toda una cosa montada alrededor de los sindicatos, que encuentren como esta cosa, digamos, que estos sindicalistas, digamos, puedan ver a Salamanca. Claro. Digo, porque me decía, porque en algún lugar Salamanca para ellos fue como el motor, fue el que les incendió la hoguera, ¿no? Que, digamos, esa lucha que primariamente inicia Salamanca, o digamos, entre tantos luchadores, sí, ¿no? desemboca en el sindicalismo de hoy, digamos, ¿no? De los sindicatos, son la continuación con todas las variantes históricas y claro, todo lo que pasó en el medio, toda el agua que pasó bajo el puente. Decía, qué bueno que esta obra la vean los sindicatos. Dice, me dice, anda a verlo a Hugo Moyano. Le digo, me dice, anda a verlo a Hugo Moyano y decirle que vaya a ver tu obra. Sí, así se muere de vergüenza. Que se avergüencen viendo lo que era un sindicalista. Bueno, una última pregunta que quiero hacer yo después que Jorge quiere preguntar algunas cosas. ¿Qué edad tenías vos cuando en el 76? 76 tenía 5 años. 5 años. ¿O ustedes no les pregunto? No, señor mayor. Yo viví el proceso del Cordobazo. Mira, yo tengo 59 años. Yo viví el proceso del Cordobazo. Fui un militante también en su momento activo, digamos, ¿no? Bueno, viví el Cordobazo, por supuesto. Yo, en esa época yo vivía en Santa Fe y también viví todo ese gran movimiento que hubo acá en la Argentina. Sí. Hay una cosa que a mí me interesa, y me interesa a él como joven, como niño de 5 años, ¿cómo es todo esto? Porque esto para vos debe ser... Yo te pregunté a vos, ¿qué edad tenías? Y yo tendría como 30. 38. Esto debe ser historia de viejos. Pero incorporarlo. Claro, ¿cómo viviste vos el tema del proceso? Y para mí el proceso fue como un momento de mucha oscuridad, digamos, ¿no? Pues yo vivía en el Chaco, yo soy chaqueño. Ajá. Vivía en el campo, no teníamos luz eléctrica. Ah. Era una zona rural sin luz eléctrica. Y mi papá era militante de las ligas agrarias, ¿no? Entonces había como una cosa de no se hablaba, no se decía. Mi viejo salía a la noche, volvía, o sea, mi viejo lo tengo vivo por suerte hoy, pero amigos de mi viejo, que yo me enteré después que los habían acribillado balazos y qué sé yo, en la frontera, que iba escapando, que los agarraron, a otros que los velaban a cajón cerrado, cosas que de repente yo, claro, información que me llegaba, pero no sabía de qué era la cosa, ¿no? Claro, de por qué pasaba eso. O pensé que la realidad era así, que la vida normal de las personas era así, ¿no? Claro. Vivir con miedo, con vos no hables. Mi viejo contando una anécdota de quemar un revólver en cuando habían prendido fuego un quebracho colorado, que tiró un revólver que él tenía. Claro, para que no se lo encontrara. Claro, de un tipo que viene a trabajar como cosechero a la chacra que nosotros teníamos, que venía de Buenos Aires, que era muy raro, que cosechaba algodón, que no cosechaba un carajo, pero estaba ahí, y que le dijo a mi viejo, cuídate mucho, y un día se fue. Esas cosas, ¿no? Claro. Amigos de mi papá que yo los admiraba porque venían en moto, qué sé yo, hacían, y yo no sabía de qué hablaban. Todo eso fue para mí ese proceso, ¿no? Bueno, sí, claro, en realidad fue como incorporando un poco a través de esta cercanía de su padre, de familiares y de amigos de su padre, toda esta historia. Pero si te parece, después del corte, me gustaría preguntarle algo a Derqui respecto de la situación actual, ¿no? Derqui, si no Derqui. Le esperamos... Derqui, Derli. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867, y volvemos en un escaso minuto. Me preguntaron cómo. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, estamos en el aire. Bueno, pueden decirlo, Bueno, no, viernes y sábado 21:30. Agrega 30:45, Salamanca. Ojalá que pase. Ya que se ofreció como locutor del Chino. Todos los viernes y sábados 21:30 en la calle Agrelo 30:45 entre La Rioja y Urquiza. Sí, sí. Bien, y por lo que acaban de decir, descuento preferencial para sindicalistas, ¿no? Sí. Bueno, a presentar el carnet. Ahí estamos, ya están convocados igualmente. Para jubilados, che, con jubilados. Y jubilados un 50% de descuento. Estudiando a ver, dos por una, claro. Y aparte, bueno, los que llamen a la producción, acá la 4372-5863 o 4372-5867. Tienen dos entradas para, bueno... Claro, se invocan inclusive, si van allá e invocan el programa, hacemos un precio especial, vamos a conversar. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. El tema es así, a mí se me ocurría... Se pregunta por vos también. Se pregunta por vos también. Hace unos años, me acuerdo haber leído el libro de Jorge Amado sobre la desaparición de la Virgen Santa... Y en el relato hay una parte donde la Virgen, que estaba llevada en la ceremonia, es como que baja, desciende y empieza a caminar entre la gente, ¿no? Lo cual me parece una escena linda, ¿no? Imaginativa. Se me ocurría preguntarle a Derli, a partir de esta obra y de esta dirección, ¿qué es lo que ves, digamos, si yo tuviera que decirte salir de la obra? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con los René Salamanca, con los sindicalistas actuales, con la política, con la dictadura, con el autoritarismo? Es decir, la pregunta es amplia, pero a ver, ¿por dónde te interesaría contarnos qué te parece a vos a partir de la obra? ¿Cómo ves hoy la situación? Sí, hay aspectos que se continuaron, que no cambiaron, y hay ruptura. Hay continuidad, digamos, en todo proceso histórico y ruptura, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que en el caso del sindicalismo no hay un cambio. Al contrario, han tomado en forma omnímoda el poder, salvo... En las fábricas, que se lucha mucho por la democracia sindical, como en Terrabús y como en Astillero, Río Santiago, como en muchos gremios que ahora se han llenado al motor de Rosario, que han intentado despedir gente. Digamos que la burocracia persiste en los gremios, la falta de democracia, son pro-patronales, son burócratas, están ligados absolutamente con el Estado. No responden a las bases, no las consultan. Habría un divorcio entre la base. Totalmente, y la no son combativos, no son. Son conciliadores, son, o sea, colaboracionistas. No son representativos del trabajador, no son más representativos de la patronal. Son patronales, sí, son patronales. Entonces, digamos que en eso mayoritariamente está controlada por los Moyano, está controlado por. Y hasta una parte de la CTA también tiene ese. Ese tema en Yasky, por ejemplo, bueno, digamos que esa independencia que tenía Salamanca y esos dirigentes que decían de ser independiente del Estado, de los patrones, de los partidos políticos, de los gobiernos, estos no la tienen. Es decir, que allá hubo una corriente en el cordobazo y todo eso, pero por supuesto que así como dentro de los 30.000 desaparecidos hay muchos salamancas, también entre los dirigentes hay muchos también Salamanca que quizás son de fábrica, son de base, son de sección. Sí, pero quienes se perpetúan son ellos. Son exactamente. Y el caso es Rodríguez, José Rodríguez, que estaba al frente del gremio cuando lo secuestraron a Salamanca, nunca se hizo nada, no hay una plaqueta en el ESMATA de Córdoba, no hay una foto de Salamanca. y recién la semana pasada renunció por enfermedad. O sea que después de Salamanca estuvo 30 y pico de años al frente del gremio mecánico, repudiado por todas las bases y en todas partes. Fue intervenido en su momento, ¿no? Él entró, sí, por intervención. Intervino en el sindicato de allá. Y después me parece que la política, en cuanto a la política, la cultura, es complejo. Pero creo que yo no veo que, por ejemplo, creo que este gobierno tiene un tema que es que en el gobierno, para centrar en el gobierno, digamos, el gobierno es intermediario y es gerente de los monopolios y de las grandes potencias. No veo que el gremio tenga una política nacional, una política popular realmente, y que a raíz de que no tiene nada de eso, esgrime un doble discurso que es mentiroso y tiene que mentir todo el tiempo. Como por lo pega, pega como el tero, ¿no? En un lado, claro, pega el grito, en el otro y en el otro lado pone los huevos. Entonces eso yo creo que se ha ido descubriendo y la gente lo ha ido viendo en el tema de todas las luchas, en el tema de la lucha del campo, en el tema de la lucha de muchos sectores que se sienten perjudicados y que no pueden remontar eso el gobierno, no sé cómo le va a ir, pero no puede remontarlo eso, y es una burguesía intermediaria cuando ellos se dicen que son burguesía nacional o que están por el capital nacional. La semana pasada en el programa comentábamos un poco eso, ¿no? Cómo por ejemplo, las villas en Capital Federal se habían incrementado en un 25%, y cómo proliferan los barrios cerrados, los cantris y demás, lo cual no está mal que proliferen, pero digo, evidentemente hay ahí algo que está pasando con la redistribución del ingreso que me parece que, claro, es como para tener en cuenta, ¿no? Yo quería preguntarles, siguiendo así con un poquito con este tema en general, ustedes como gente de las artes, como gente de la cultura, ¿sienten que la ciudad los acompaña en esto? ¿La ciudad en la que nosotros trabajamos? Sí, yo creo que sí. Creo que estamos en un epicentro cultural magnífico, digamos, ¿no? A nivel mundial. O sea, Buenos Aires es uno de los lugares donde más pelota se le da al tema del teatro en particular, que es lo que nosotros hacemos. Tiene una cartelera que es imbatible, Vos estás hablando de los habitantes de la ciudad. No estoy hablando de la ciudad en general. Creo que hay apoyo, en algún aspecto, digamos. Nosotros, por ejemplo, esta obra tiene un subsidio de Proteatro, que es una entidad que apoya al teatro independiente, y después estuvimos afectados a un festival que se llamó De Puertas Abiertas, que también fue interesante. Pero, digamos, hay como por ahí una mirada, un dejar hacer, digamos, ¿no? Yo creo que es eso, que es un dejar hacer. Y después se privilegia por ahí, o se considera a los que aportan una estética acorde al modelo, que no es el caso de Salamanca, digamos. ¿Cuál es tu opinión? Yo sé lo que estaba pensando. A ver. Es que siempre los porteños nos llenamos la boca diciendo que este país, este Buenos Aires tiene... Cuando dice este país es nuestro país, ¿no? Lo retiro, porque yo siempre critiqué eso, tenés razón. Nuestro país, nuestra ciudad, nuestro Buenos Aires, nuestra cultura, nuestra gente, nuestro barrio. Sí, nuestro barrio, nuestras mujeres, y esas cosas. ¿Qué te digo? Siempre nos llenamos la boca diciendo cuánta oferta cultural hay. Con respecto al teatro, hay mucha oferta cultural, hay tanta que nadie puede vivir de eso. Exacto. Eso es lo terrible de la ciudad. O sea, hay una sobresaturación. Totalmente, porque no son muy pocos, porque la gente, el público, sigue acudiendo masivamente a los lugares que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con las grandes figuras, pero no va masivamente a consumir esta oferta cultural, por ejemplo, como la nuestra. Claro. Nosotros tenemos 20 personas y estamos chochos de la vida. ¿Y por qué crees que la gente no va, Miguel? Porque la gente es... porque los medios son los que mandan, querido, los medios. Sí, sí. Los medios son los que... Entonces, si los medios publicitan... hoy, el que no está ahí en ese aparato no existe. Ah, señalando al televisor. Sí, ah, entonces, sí, claro. Hay un televisor y yo lo tengo. Falta la filmadora. Bueno, pero yo no estoy habituado, discúlpame. Eso es así. Le aclaro, señor oyente, radio se escucha. Radio se escucha. Estoy señalando la tele. Bueno, que no aparece en ese aparato, no existe. Entonces, nosotros como no aparecemos en ese aparato, somos parte de casi de los, no de los que somos, sino de los que no somos. Porque en este IPA hay una, en este nuestro IPA hay una clase que no es la que es, sino que es la que no es, que no somos ni altos, ni rubios, ni ricos, ni nada, ¿viste? El famoso, claro, es como si no existiera. Como no, que hay un ninguneo por parte de la sociedad. Pero bueno, no, volvamos al principio, que es que la gente acude a aquello que tiene más publicidad, que tiene más renombre, que tiene más cartel, que tiene más. No le importa. Y además, cuando es una oferta como la nuestra, que no es ni divertente ni digestiva, no es para ir después de morfar, ¿viste? No puede ir a comer como chancho y después decir, bueno, voy a ver Salamanca. No es para eso. No es. Entonces, bueno, ese es uno, son puntos. Igual creo que siempre hay un público. Pero es muy pequeño la manera. De todas maneras, yo creo que está bien, tampoco es tanto blanco y negro, ¿no? Yo soy maniqueísta. No, porque gracias a Dios también últimamente. Pero cambiar de bloque en bloque, porque ahora. A pesar de lo que dice tanto Alejandro como Miguel, la oferta que hay, también hay que reconocer que el teatro, lo que comúnmente se denomina OFF acá, ¿no? En nuestro país, también ha crecido. O sea, hay salas que han ganado un prestigio, que tienen una corriente público. Y el cual trabajan muy bien y hay actores que viven también bien. O sea, no es tanto blanco y negro. Ahora, yo pregunto una cosa. Si todo el mundo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en vez de un 60%, un 70, un 80, un 90, no conozco de porcentaje, que va a haber obras comerciales, sí, ¿no? Porque lo da Telefe, porque lo da Canal 13, que da América TV o lo que sea. Se revirtiera eso, y la gente se interesara por temas René Salamanca, temas sociales, temas socioeconómicos, temas que tienen que ver con la memoria, con la cultura, con temas profundos, ¿qué Argentina tendríamos? Mejor, una vez, la Argentina mejor. Mucho mejor, claro. Pero, porque estamos hablando más elevado, de un más, público, sí, estamos hablando ya de un público que necesita ese tipo de... Claro. Consumir ese tipo de yo creo que se han abierto que la gente también no quiere pensar, no, pero también, ¿viste? Va a elegir estos espectáculos pasatistas porque la realidad es muy fuerte, a lo mejor para ellos, y bueno, no tiene ganas de sentar a verse un espectáculo en el cual le obligue a repensar cosas. Sí, mucho, pero es mucho más fácil que la gente sea pensada, igual, que se siente a pensar. Yo igual digo que esta obra, quiero aclarar que esta obra, yo al principio tenía un poquito de temor porque... Bueno, los últimos días de un prisionero, en la época del proceso, pensé que podía ser, lo que en la jerga se llama golpes bajos, podía ser un poco fuerte. Quiero aclarar que el tratamiento es sumamente respetuoso, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay golpes bajos, ¿no? Sí. No hay golpes bajos. Y aparte había que aclarar que tampoco la obra es una obra muy pesada, al contrario, la obra está, tiene tres colores distintos, o sea que la obra está en un límite en el cual no pasa para hacer una cosa muy dramática. La obra está también sustentada con algunas filmaciones que tienen que ver con el cordobazo, con bueno, o sea que y dura una hora, es una obra que en esa hora la gente le presta mucha atención, y nosotros pensamos que es una obra que no raya ni lo panfletario, sino que es una obra totalmente, es un hecho artístico. Quería comentar esto de, no sé, quería hacer un salvando las distancias. A ver. Que esta cosa de el Cervantes, ¿no? De Quijote, que él trae a la historia para su locura, digamos, los caballeros andantes, en un momento donde los caballeros andantes ya no existían más, digamos, era una figura que ya no estaba en boga, ¿no? Ya había pasado de moda. O sea, él lee esos libros de caballería y supuestamente se le seca el cerebro y empieza con este derrotero. En algún lugar, Salamanca es algo de eso, digamos, es como recuperar los valores de ese pasado, digamos, ¿no? Ese pasado de lucha, de entereza, de gran revolucionario, ¿no? Responsabilidad histórica, ¿no? Dos minutos rapidito, quiero decir que acá han surgido y quedaron en la mesa el problema que no poderlos tirar a la mesa el problema creativo, que fue un proceso largo, profundo, que nos identificó con algo serio y algo cultural importante, ideológico también, y una concepción del arte, del teatro y de la cultura. Me parece que por ahí queda eso, y también un panorama que a vos te interesa mucho del cultural de la ciudad de Buenos Aires, que también nos preocupa, no sé, como sala, y todos nosotros tenemos mucha experiencia en ese sentido, que tendríamos para abordar un montón de temas, porque todos tenemos experiencia, los cuatro que estamos acá tenemos mucha experiencia sobre la actualidad de la cultura, lo que fue desde la época de la dictadura para acá. Así que bueno, queda en su tema. Hay mucho para y sobre todo ¿no? creativo. Sí, queda, tiene que ver Salamanca en Agrelo 3045, dice La Rioja. Vamos a recordarlo otra vez. En los últimos 30 segundos, dale. Sí, es interesante que nos vengan a ver, porque también los actores, sin público no hay función. Entonces quisiéramos que vengan a Agrelo 3045. Entre La Rioja y Urquiza, Centro Cultural Raíces, viernes y sábados, 21:30, Salamanca, de Jorge Paladino. Bueno muchachos, bueno. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano.